has dado en esta vida. Quiero darte muchas gracias, Padre eterno, por las cosas que aún me tienes prometidas. Yo conozco de tu amor que es infinito y no puedo comprenderlo todavía. Que dejando tu corona te humillaras y pagaras en la cruz por darme vida. Quiero darte y ser tu siervo, aquí constante, hasta ese día que por tu gracia quieras llevarme junto a ti. Toda la gloria yo quiero darte y ser tu siervo, aquí constante, hasta ese día que por tu gracia quiera llevarme junto a ti. Que dejando tu corona te humillaras y pagaras en la cruz por darme vida. Toda la gloria yo quiero darte y ser tu siervo, aquí constante, hasta ese día que por tu gracia quieras llevarme junto a ti. Toda la gloria yo quiero darte y ser tu siervo, aquí constante, hasta ese día que por tu gracia quieras llevarme junto a ti.